Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Qué gusto abrir los micrófonos como todos los miércoles, muy cerquita de las 9 de la noche, para platicar de teatro, de algunas actividades en general, culturales en la ciudad. Tenemos previstos invitados que están terminando su ensayo en estos momentos en el Foro Área 51, porque estrenan el día de mañana. Y pues vamos a esperarlos un poquito a que lleguen con nosotros aquí de la Avenida Revolución a Clavijero, calles paralelas aquí en el centro de la ciudad. Mientras, les comento que otro estreno que se da en Xalapa de teatro es un montaje escolar, pero de la Facultad de Teatro. De la Facultad de Teatro se estrena mañana en el Foro Fernando Torre Lafán, El Pájaro Azul. El Pájaro Azul, una obra de teatro muy, muy animada, pues considerada infantil, de la cual tengo memoria, ya se ha presentado en Xalapa un montaje anterior hace muchos años en el Festival de Teatro Universitario. Un grupo de estudiantes de nivel técnico o bachillerato de la ciudad de Orizaba vino a concursar con esa obra a Xalapa con El Pájaro Azul, un montaje en aquella ocasión muy bonito, muy bien logrado. Es una fantasía que permite desplegar diversos artificios en el teatro y jugar mucho con la iluminación, desde luego, además pues del trabajo de dirección y de la actuación, ¿verdad?, de los actores. En esta ocasión, lo que se estrena mañana está definido como una versión libre. Es una versión libre del texto original de El Pájaro Azul, que es de Maurice Maeterlinck. La dirección es de Karina Eguía, quien pues ha estado en varias ocasiones aquí con nosotros, y tiene composición y dirección musical de Manuel Monforte, conocido como Chocho Monforte, de los Aguas, y que hace también stand-up aquí en Xalapa. Pues él está a cargo de la dirección musical y de composición de algunos números. El Pájaro Azul se estrenará mañana en el Foro Fernando Torres Lafán de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, ahí en Belisario Domínguez, número 23, en el centro de la ciudad. Es el área de artes. Muchos de los montajes que se presentan ahí, pues desde luego, quienes de forma más inmediata son su público asistente, pues son los propios estudiantes, la propia comunidad universitaria en general, docente, administrativos, todos que trabajan allí, pues por la cercanía normal con la actividad y porque es su centro de trabajo o de estudio. Son quienes más consumen las puestas en escena en el Foro Fernando Torrelafán. Sin embargo, siempre se lo decimos a nuestro público radioescucha, el foro está abierto para todo el público. Está abierto para todo el público y cualquier gente que lleve gusto ir a ver las presentaciones que se dan allí, se llevarán una muy buena impresión, disfrutarán de un muy buen espectáculo. Si bien lo están montando los chicos estudiantes todavía no egresados, es decir, otros montajes que se pueden ver en la ciudad de Xalapa, son pues los de la compañía titular de teatro, que es una compañía profesional, con un elenco de actores de muy larga trayectoria, algunos jóvenes también, pero ya egresados de la facultad, y muchas de las agrupaciones independientes cuentan en sus filas de actores a egresados de la facultad de teatro con pues diverso número de años de trayectoria. Algunos tienen 1, 3, pero algunos ya tienen 10 o 15 años que salieron de la facultad, ya son unos profesionales, y por eso muchas veces aquí los mencionamos, nos congratulamos de que están teniendo puestas en escena en otras latitudes del país. Ahora, la mayoría de los montajes que se presentan en el Foro Fernando Torrelafán son como parte de la formación, como parte de las tareas de formación que tienen los alumnos de la facultad. Entonces vamos a ver elencos muy jóvenes allí. La última vez que tuvimos oportunidad, y hablo a título personal, de ver uno de esos montajes fue Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, bajo la dirección de Mercedes Huerta. Entonces pues vimos un elenco muy joven, comprometido a interpretar una variedad de personajes en diferente rango de edades, porque la obra de Arthur Miller así lo plantea. Algunos personajes, las brujas adolescentes, pues son muy jovencitas, otros son mayores, pero hay unos personajes que son ahí los patriarcas, los jueces y demás, que son hombres mayores y demás. Y bueno, pues en este caso los actores, los nobles actores, estudiantes de la Facultad de Teatro, aún siendo muy, muy chicos ellos de edad, tuvieron que encarnar a esos hombres veteranos, entrados en años, en edad, en carácter. Y pues déjeme decirle que lo hacen pues de muy buena forma, bastante bien allí en Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, que para mucha gente, para mucho del público, pues quizá haya sido la primera vez que la vieron en escena. Otras gentes, como un servidor de ustedes, pues ya habíamos tenido la oportunidad de ver Las Brujas de Salem bajo la dirección del maestro Raúl Cermeño, fundador de la Facultad de Teatro, y en los papeles principales a la maestra Elka Fediuk, por ejemplo, a la maestra Elka Fediuk ahí en los papeles principales, y a Claudio Obregón, actor de teatro, actor de cine, que en paz descanse, que en algún tiempo estuvo en Xalapa trabajando con la compañía titular de teatro. Pero bueno, ahora lo que se estrena mañana es El Pájaro Azul. Dirige Karina Eguía, pues que ha estado aquí varias veces para promocionar programas y eventos de Área 51, y que ahora está dirigiendo como docente de la facultad de teatro. El Pájaro Azul con, a ver si tengo aquí el dato, es Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, es el grupo del proyecto Compañía A. Grupo Compañía A, porque les digo ahí los diferentes grupos de la Facultad de Teatro de Estudiantes, pues tienen que ir participando de montajes como parte de su formación. Se estrena mañana y tienen temporada desde mañana y hasta el 30 de junio, con funciones de jueves a sábado, jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche, los domingos a las 6 de la tarde. La entrada general tiene un costo de 60 pesos. Los estudiantes, los maestros y el INAPAN tienen descuento, así que solo pagan 30 pesos. Y el estreno es El pájaro azul, versión libre del texto de Maurice Maeterlinck, bajo la dirección de Karina Eguía y con composición y dirección musical de Manuel Monforte. Y les decía que son montajes integrados por elencos de actrices y actores muy jóvenes. Van a ver trabajos muy bien logrados, tienen apoyos profesionales para estos montajes, y los jóvenes, pues son jóvenes que están estudiando y están tomando como su carrera para su vida profesional el teatro, así es que entonces ponen este empeño y esta seriedad. Y dicho sea de paso, pues les va una calificación en juego. Entonces sí que ofrecen un gran trabajo en cada uno de los montajes. Este se estrena apenas mañana. Esperemos tener oportunidad de verlo y obsequiar un comentario para nuestros radioescuchas, que de algún modo pues se van volviendo guía o sugerencia para qué cosas ver de teatro en Xalapa. Ahora les sugiero, les propongo ir a ver un montaje lleno de esa fuerza y vitalidad de los jóvenes estudiantes de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Hablando de la Facultad de Teatro, uno de sus egresados que algún importante renombre ha alcanzado en la cinematografía, estuvo aquí el fin de semana, y estoy hablando de Dagoberto Gama. Dagoberto Gama, egresado de la Facultad de Teatro, pues que hemos visto en películas como el Infierno, el Violín, que dirige Francisco Vargas, el Violín, el Infierno. Está ahí, claro, también Damián Alcázar, ¿verdad? Y Joaquín Cosío. Pero vemos también allí a Dagoberto Gama. Y bueno, disculpen que no les mencione más películas de Dagoberto. Importante el Violín, porque en ese caso él lleva el peso estelar de la cinta. Por ahí es una comedia también, en que hace de un policía que es muy aficionado a las telenovelas. Y bueno, no fue muy afortunada esa película. No hubo muy buen clip, yo creo que entre la dirección y entre Dagoberto, que yo creo que es lo único que ha hecho de comedia. Bueno, no, en otra cosa de comedia también está, y yo creo que sale mejor librado, en Pastorela. ¿Han visto ustedes Pastorela? Con Joaquín Cosío también. Con Joaquín Cosío y con un actor de comedia también. Lalo España. Lalo España. Ajá, más en la línea comercial. Lalo España y Joaquín Cosío llevan los roles estelares en Pastorela. Y por allí también tiene una participación Dagoberto Gama. Y bueno, la película sí, toda es en tono de comedia, y entonces él hace ahí una suerte de comandante al frente de un grupo que tiene que tener ahí una acción policíaca. Pero dado el carácter de la obra de Ángeles y Demonios, pues hay una parte en la que todo ese cuerpo policíaco van vestidos de blancos y con capas que no sabes si son de Michael Jackson, de Juan Gabriel o de Jesucristo Superestrella, pero muy animada la película. Dagoberto Gama fue el invitado especial del evento de Pulp Fiction 25 aniversario, que la semana pasada vinieron aquí a contarnos de él y a invitarnos esta agrupación de fans del cine que se llaman Estridente. Y ellos estuvieron aquí para invitarnos, tuvieron su evento el sábado, la proyección de Pulp Fiction, un concurso de bailes, sorteos, y como parte de toda esa actividad tuvieron como invitado especial a Dagoberto Gama, hablando pues de la Facultad de Teatro, de sus egresados que tienen ya más más larga trayectoria. Claro, Damián Alcázar también estuvo acá y en la compañía titular de teatro, y también, bueno, pues él tiene también una filmografía muy, muy grande, muy amplia. Víctor Manuel Carpinteiro tiene mucho menos películas, pero tiene un gran trabajo de teatro, una gran labor de teatro junto con Alberto Estrella allá en la Ciudad de México. Y de las generaciones nuevas de la facultad, Alan Blasco, que también ha estado aquí con nosotros en repetidas ocasiones, es que se ha unido a este equipo que promueven el teatro, que trabajan el teatro a través de cursos, de talleres, de docencia de las artes escénicas y de montajes profesionales con Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro. Y entonces Alan Blasco, de las nuevas generaciones de la Facultad de Teatro, está por allá en México. Y Dagoberto, les digo, estuvo el sábado por aquí en Jalapa, en el evento de Estridente, Pulp Fiction, 25 aniversario. ¿Qué estarán planeando y qué estarán inventando los amigos de Estridente para su próxima proyección y evento? Bueno, pues tenemos que esperar para llegar a saber y enterarnos. Pero mientras, pues ya les hicimos estos comentarios, los invitamos a que vayan a ver El Pájaro Azul desde mañana. Y pues estamos esperando que llegue Julio Teatro, tal vez Marixa Soriano, que es quien dirige, para que nos cuenten ellos de viva voz de la playa. Yo les podría adelantar algunas cosas, pero qué mejor que ellos llegaran ya con nosotros. Vamos a hacer un corte porque es justo la hora en que debería entrar. Son las 9 de la noche con 20 minutos. Hacemos esta identificación y regresamos para que les siga platicando todos ustedes. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y bien, ¿no? Miren qué oportunos. Está aquí ya Julio Teatro, tal como mencionábamos. ¿Así? Están tomando líquido teatral. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre, perdón? Diana Pimentel. Diana Pimentel. No habías venido, ¿verdad? Sí, viniste. Uh-huh. Bueno, pues está aquí Diana Pimentel. Está Julio Teatro, que así se le conoce en redes sociales. Pero eres Julio... César Hernández. Julio César Hernández. Y ya. Yo aquí, mientras ustedes llegaban, le estaba platicando al auditorio de que estuvo Dagoberto Gama aquí en Jalapa, pues de los egresados de la facultad, que... Sí, de los pilares del teatro. Ahí, y en el cine anda allí, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, sin olvidarse de Dagoberto... De Damián Alcázar, ¿no? Pero estuvo Dagoberto Gama y mencionaba también a Víctor Carpinteiro, por ejemplo, que también lo vemos en algunas películas. Morir en el Golfo, por ejemplo. ¿no? Y Danzón, si no me equivoco, por ahí está, con María Rojo. Claro. Y demás. No, la de entre egresados y luego la gente del Teatro Nacional o del cine que han trabajado con la compañía titular de teatro y que hay gente que no sabe, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, María Rojo, Angelina Peláez, que la vemos con este en El Infierno, uh-huh. precisamente de mamá de Damián, ¿no? Sí, sí, sí. Entre ellos, ya mencionaba yo hace un rato a Claudio Obregón, ya fallecido, que de sus películas más célebres es Rick, México Insurgente. Encarna al periodista John Rick en una película. Y así más. Sí, sí, sí, muchos personajes, ¿no? Que han pasado por la compañía. Ah, Salvador Sánchez. Sí, el sí, actor sí. Salvador Sánchez también. De hecho, hizo un montaje con Claudio Obregón. Se montó en Jalapa como compañía titular de teatro Los Bajos Fondos. Los Bajos Fondos. ¿Eh? Obregón actuó, ya mencionabas un rato también, Las Brujas de Salem. Con la maestra Ilka Fedio. Con la maestra Fedio, sí. Sí, sí. Que acabamos de ver Las Brujas de Salem con alumnos de la facultad. Sí, las versiones, las más recientes, ¿no? Se la tomaron. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, la hizo Mercedes Huerta. Huerta, sí. Y antes el maestro Mauricio Jiménez. Y antes, ajá. Y ahorita mañana se estrena El Pájaro Azul, uh-huh. que dirige Karina Guía. Sí, de ese yo solo recuerdo un montaje que trajo el SBAO de Orizaba a un festival de teatro universitario. Pero no, la tendrías que haber visto de niño, Julio. Sí, y quién sabe. Y creo que ni eso. Sí, sí, porque esos festivales también son antiquísimos. Sí, ya de muchos años. Sí, sí, sí. Sí. Y ustedes se estrenan mañana. Sí, un poco de eso. Vienen de ensayo, le comentaba al auditorio, le digo, están ensayando en este momento, aquí en una calle paralela, en Clavijero, de aquel lado está Revolución. Sí, sí, sí. Y ahí están ensayando porque mañana es el estreno. Así es. Qué nervios. Qué nervios, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? 25. Ah, ya. Se ve más chiquita. ¿Se ve más chica? Es el cabello. Es que se lo tiene. Es para la obra. Es para la obra. Para la obra, el corte para la obra. Sí, no. Sí, pues mañana, en punto de las 8, en área 51, uh-huh. Tenemos el estreno de La Playa con la dirección de Marisa Soriano, que de hecho se quedó arreglando detallitos que siempre salen ahí, que en los últimos. Claro. Cercano al estreno, pues salen los detallitos de que esto, aquello, entonces ciertas anotaciones. Uh-huh. Se quedó solucionando ahí nuestra directora. Pero mañana estará ahí presente. Esperemos. Dándolo todo. Todo. Y pues también recordamos que en el área 51, para que asista el público y que no haya pretexto, tenemos varias promociones desde el área 51. Sí, muchísimas promociones a favor del medio ambiente. Porque la obra trata de medio ambiente. Exacto. ¿No? O sea, uno dice la playa y están pensando. Vacaciones, Hawái, Spring Breakers y no sé. No, esta es una playa diferente porque es una playa en el futuro. Sí. Entonces, en un futuro que cada vez estamos viendo más cercano, ¿no? ¿No? Un poco catastrófico. Entonces, con esta mentalidad de hacer conciencia sobre el medio ambiente, las promociones están orientadas en ese sentido. Sí, precisamente nuestra inspiración fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Muy bien. Que fue el 5 de junio. Sí. Y ellos promovían dinámicas que favorecieran al medio ambiente. Claro. Entonces, nosotros tenemos como promociones un 2x1 si van en bici. Ir en bicicleta. Sí, para no usar el carro. Para no usar el carro. Muy bien. 2x1 si llevan una botella de PET. Para reciclarla nosotros. Ajá. Y nuestra, cada tapa rosca vale un peso. Entonces, si llevan tapa roscas, les restamos las que lleven en dinero. Ya. Pero habrá un límite de tapa roscas. 30 tapas roscas. O sea, hasta 30 tapa roscas se pueden llevar. Pero si lleva 10, pues 10, ¿no? Sí, 10. Claro. Sí, pues aquí tenemos ya unas, miren. Sí. Sí. Muy bien, sí, sí. Entonces, las taparroscas valen por un peso hasta 30. Hasta 30. Para el boleto. Entonces, pues uno sí se lo puede descontar, ¿no? Botellas de pegas en 2x1, uh-huh, ¿no? Y bueno, yo diría, pues si se lleva 3, pues mejor, ¿no? Ay, también, sí, no, nunca está de más. O sea, se tomará en cuenta también la buena voluntad. Podrían con una botella tener el 2x1, pero pues si en casa se juntaron 2 o 3 o 4, pues lléveselas. Sí, sí, sí. Lléveselas y coopere con esta forma. Me gusta, es un poco como un juego, pero es un poco entrar en la idea. En esta dinámica. En esta dinámica. Que está ocurriendo ahorita. Uh-huh. Yo lo platicaba hace un par de días con unos familiares, que se ha establecido ya tanto la dinámica de las botellas, incluso cuando lo estábamos juntando, porque son parte de la escenografía. Claro. Estábamos haciendo este recorrido, entonces ya las botellas pareciera que tienen un valor. Uh-huh. Entonces ya muchas personas las están reuniendo, y en las escuelas primarias, que es donde se juntan bastantes botellas por los alumnos, etcétera, las cambian por viajes, por uh-huh, muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces es parte de esta dinámica que se está dando. Claro, y en la que todos vamos entrando poco a poco, a veces sí, a veces no, a veces sí en el comercio de pronto. Si una bolsa, no, gracias, o sea, uh-huh, ya se abstiene uno, ¿no?, de pedir la bolsa, porque las cosas que llevas a lo mejor no son muchas o son fáciles de transportar, ¿no? Entonces dices, no, puedo sin la bolsa, y empieza uno a adquirir ese hábito que a lo mejor podría llegar a volverse una imposición, porque si de pronto hay una determinación de que se dejen de dar las bolsas, pues nos vamos a tener a cargar en brazos las cosas o llevar nosotros en qué trasladar nuestras compras. El comercio es el que va a tener, yo creo, la pauta para hacerlo, ¿no? Cuando diga, no más bolsas. De hecho, hay algunos comercios que no dan bolsas. Las tiendas de membresía, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Las tiendas de membresía no dan bolsas. Y sacas las cosas en tu carrito y las pasas a tu vehículo. En algún caso te ofrecen las cajas, uh-huh, en las que llega la mercancía de manera más numerosa, digamos, para expenderse ahí. Te ofrecen las cajas para poder transportar ahí y demás. Uh-huh. Pero no se generó la bolsa de plástico, uh-huh, que es que también es una publicidad para la tienda, ¿no? Sí. Porque pues llevan ahí el nombre, el Walmart. Todos los logotipos y demás. Como que era un poco... Sí, parte de eso. De hecho, híjole, es que también a veces meterse en temas de la ecología y de las cosas ambientales es complicado. Claro. Porque precisamente se prestan a muchos juegos, ¿no? Uh-huh. De repente piensa uno que los peores contaminantes vienen de las empresas así súper gigantes y todo esto. Entonces hay que empezar a tomar conciencia desde lo que uno contamina desde su uso diario, ¿no? Ajá. Incluso pensamos que el peor contaminante son los plásticos. Sí. ¿No? Y realmente dices, bueno, ¿y el ruido? Uh-huh. Y la contaminación del hogar y, uh-huh, el no saber tratar tu higiene en tu casa, etcétera, etcétera. Sí. Ahí hay muchos pequeños factores que hay que ir observando y que hay que generar los hábitos y la educación en los chiquitos, en las poblaciones de las edades tempranas, donde ahí puedes generar este cambio, uh-huh, para que pues no ocurran estas cosas que nos damos cuenta cada ratito, ¿no?, que están ocurriendo. Sí, que incluso nosotros lo veíamos a partir de la obra, cómo abordamos el hecho de nuestra actitud hacia el medio ambiente, ¿no? O hacia, o sea, como nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos en relaciones amorosas, en relaciones de amistad. Uh-huh. O sea, cómo somos tan egoístas que no podemos ver más allá de nuestro bienestar. Uh-huh. Y eso también pues se ve reflejado en cómo tenemos hábitos de consumo. O sea, a lo mejor, pues, como dices, ¿no? A lo mejor no me cuesta tanto trabajo llevarme esto en la mano, pero hay nada más porque quiero estar más cómodo, lo pongo en una bolsa. Aunque sé que esa bolsa, a final de cuentas, va a afectar a otras personas. Uh-huh. O sea, como el egoísmo nos va envolviendo también en un círculo vicioso que va más allá. O no darse cuenta de que algo es nocivo en todo sentido, ¿no? Este producto es nocivo para tu salud, pero lo vas a consumir. Igual que esta persona es nociva para tu vida, para tu amor, para tu sentimiento, para todo eso. Esto es nocivo para ti. Ah, no, pues ahí voy. Es que el amor duele. Sí, entonces es como parte de esta dinámica de también que queremos abordar de la obra, ¿no? La obra tiene este... Pues esta... ¿cómo línea, ¿no? Línea discursiva. Sí, ese tonito ahí, ese juego con eso. Es una historia que se sucede en una playa. Por eso se llama La Playa. Exacto. Ya. ¿En qué tiempo? Esto puede estar pasando en este mismo instante. ¿Sí? O sea, yo de pronto me la hacía como que futurista. Me la imaginaba necesariamente futurista, digamos... Ajá. Pues sí, ¿no? O sea, es que es precisamente el juego como de la metáfora del recuerdo, o sea, que como cosas nebulosas, ¿no? Que no sabes si pasó realmente, si está o no. O sea, es como cuando tienes un recuerdo de niño y tú juras y perjuras que, no, es que yo me acuerdo que mi abuelita me cantaba tal canción y era como, no, tu abuela no te cantaba eso, ¿no? Pero tú lo tienes muy seguro. Entonces, lo mismo en esta historia. O sea, puede ser que sea en un futuro o puede que a lo mejor está pasando ahorita, pero tú piensas que es otra realidad, ¿no? Y jugamos como en esta metáfora del recuerdo, de cómo sucede. ¿Cómo recuerdas? Ajá, El cómo recuerdas y ese recuerdo te sirve para construir... una realidad. Tu presente, tu realidad. Es esa tónica. Sí. Sí, sí, sí. ¿En qué está? ¿Más cerca del drama? Pues es que puede ser, es una combinación, ¿eh? Es una piececita. Es una pieza, pieza como género. Es una pieza. Es una pieza. Sí, es una pieza. Es una combinación como de muchas cosas, pero al final siempre recae como en... ¿Cuánto está durando en escena? Como 40 minutos. Como 40 minutos. ¿Y cuánto te tardaste en escribirla? 11 años. Ahí le vamos agregando. Ya, sí. Sí, lo que ocurre con este trabajito. Los invitamos el próximo estreno en 2030 de Julio César Hernández, su próxima obra. Ya la estoy empezando. Ya la está empezando. Y aquí voy a estar en el escenario. Sí, es que, la historia, digamos, la génesis de la dramaturgia y también es una cuestión muy, muy, muy personal. Pues yo me volví Julio Teatro porque realmente estuve haciendo teatro desde la parte técnica, ¿no? Desde la parte documental. Ahí es donde yo me formé como Julio Teatro y todo el tiempo sí estaba en el teatro, pero no haciendo teatro. Muy bien. Y durante mi formación. Pero viéndolo muy de cerca. No solo en la escena, sino sus procesos. Exacto. Ok. Y ya digamos, académicamente, cuando ingreso a la escuela y tengo materias de dramaturgia, me empiezo a acercar a estas materias de dramaturgia, a estas materias de creación, y ahí es donde tengo como mis primeros pininos, ¿no? Y como siempre ocurre, pues estás en la materia y no haces ningún producto, ¿no? Simplemente dices, ay, yo puedo hacerlo mejor que el maestro. Entonces tuve esa etapa oscura de estar ahí formulando que yo podía hacer mejores cosas sin tener técnica, sin tener escuela y demás. Bueno. Y curiosamente, llega a mí una participación para un festival de reciclaje hace muchos, muchos años, hace 11 años. Y ahí es donde por primera vez me digo, bueno, ¿qué historia llevo yo a un festival de reciclaje que no me suene? Vamos a reciclar las botellas, hay que separar el vidrio en una manera didáctica. Claro. Y ahí es donde tengo mi primer acercamiento porque... mi familia ha vivido muy cerca del mar, vive del mar, de hecho, mi familia. Entonces, yo recordaba cómo digamos, la playa más cercana, Veracruz, por citar ese ejemplo, ajá, recordaba al Veracruz cuando yo era niño. Claro. Y recordaba los cangrejos, y recordaba esto, y caracoles, conchitas, cuando iba uno a la playa. Ahora no ves, pero ni... Exacto. Y también en ese entonces recuerdo que en Veracruz yo decía, ay, pero ¿por qué huele tan feo? Siendo niño. Ajá. ¿Por qué huele tan feo aquí en Veracruz? Y ya me explicaban mis papás, mira, lo que pasa es de que todos estos lugares, los hoteles, tiran sus desechos y está el mal. Dije, ay, qué feo. Y en una playa, estando de niño jugando, recuerdo que estamos jugando y recuerdo a los adultos estar tomando una cerveza o una botella de refresco y ¡puf!, las tapas a la arena, ¿no? Ajá, sí. Así. Y en ese entonces, pues, era normal. O recuerdo el bote de basura desbordado en la arena. Claro. Normal. Sí. No pasaba nada y todo el mundo nos divertíamos igual. Sí. O sea, las playas parecían más grandes. Uh-huh. O sea, son las mismas, pero parecían más grandes porque también la población que acudiera más pequeña. Sí. No. No había tantos, o cuando había muchos tampoco parecía que había tanto, y si había, pues no había problema, no pasaba más allá, no había, claro, esa conciencia. Y en mí de niño, pues tampoco la había. Yo recuerdo que varias ocasiones tiré una corcholata, tiré basura, y no pasa nada. Era lo normal. Sí. Uh-huh. Pasaron los años y ya cuando me confronto con esta primera, recuerdo que mi hermano me dice, oye, escucha este cuentecito. Que pasaba, era un spot de radio que hablaba de unos niños que iban a la playa recogiendo corcholatas, y que recogían conchitas, y una vez que llegaban a su casa a mostrarla, pues las conchitas eran corcholatas, tapas y todo eso. Y decía, y estas pueden ser las conchitas del futuro. Ajá. Y entonces eso me regresó a mi niñez y digo, oye, espérate, si yo lo viví, sin ser el año 2050. Ni nada. Ni nada, yo era 1990 y tantos, o 1900 y fracción, cuando yo ya veía esas latas, ya veía esas corcholatas en la playa, en lugar de ver cangrejos, conchitas y todo esto. Claro. Y ahí fue donde me disparó, fue el detonante de ese cuento o ese spot. Y me dediqué a trabajar. Entonces, la premisa fue un par de niños o un par de personas, en ese caso un niño y una niña. Uh-huh. Y a partir de esa pareja, dije, bueno, ya tengo una pareja que tiene esta cuestión ambivalente, ¿no? El hombre y la mujer, un niño y una niña. Uh-huh. Y dije, bueno, entonces ya a partir de eso voy a construir un conflicto. ¿Qué más conflicto que el sí y el no? Yo quiero hacer algo y tú no me lo permites. Y luego yo quiero hacer algo y tú tampoco me lo vas a permitir. A partir de eso, fui construyendo la obra. Y obviamente me tardó 11 años porque yo empecé a abandonar esta parte, digamos, de creación dramatúrgica, etcétera. La retomaba a ratos así, decir, bueno, esta obra es la que yo la hice, entonces yo me acuerdo que hice esto, y escribía. Luego lo guardaba, luego lo sacaba, luego lo volví a guardar. Claro. Y así me la llevé 11 años. Y cuando intenté montarla, no tuve quien, digamos, no tuvo como buen puerto ese trabajo. Y dije, bueno, yo creo que como buena relación tóxica con mi texto, voy a buscar un director quien lo monte. Y así fue como se lo ofrecía a Maritza. Y de ahí llegó... Salió. Y llegó Diana y nos sumamos varios y ahí está el trabajito que hay. Ahí está el trabajo. Y ya. Ahí está. Y llevando tanto tiempo, es tan vigente, ¿no? O más vigente ahora que cuando por primera vez eso es lo que te me tocó. Sí, me sorprende mucho eso, que ahorita sea como... ¡Pum! Digo, creo que si uno cree a veces en el... En las cuestiones del destino, llegó en el momento que tenía que llegar. O sea, si tal vez si hubiera sido estrenada hace 11 años, tal vez hubiera pasado como una obra más que trata sobre la ecología y no hubiera ocurrido más allá. Y en este momento que estaba tan repleto de... tan cargado y tan repleto de esta situación que yo mismo... Incluso se lo comentaba a Diana, ¿no? Que... Yo, con todo lo que está ocurriendo, digo, bueno, pues ahí está, el texto está ahí, habla de esto, pero ya no sé, digo, me dan ganas de cambiarlo, me dan ganas de volverlo a modificar, meterle nuevas cosas. Claro, sí. Es un tema que tiene la atención del mundo ahorita, que se hacen reuniones a nivel de líderes mundiales para llegar a acuerdos y establecer metas, ¿no? Están los acuerdos de París, en el cual México, entre muchos otros países, pues, se han comprometido para alcanzar metas a 2030, ¿no? Sí, claro. A 2030, en grados por el calentamiento global, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, a que el calentamiento global no vaya más allá de 2 grados de aquí a 2030. Si no se toman acciones en a nivel global, se va a disparar. Lo estamos viviendo, lo estamos viviendo ya, ya lo percibimos. O sea, Jalapa tiene un clima que no tenía hace 30 años. Uno como jalapeño solo tenía esa experiencia de salir de un lugar que tenía aire acondicionado y sentir un golpe de calor cuando iba al puerto de Veracruz. Y era así como el... ¡Ay, mira! O sea, yo no había sentido esto. Sí, sí. Estabas en un lugar con aire acondicionado, abrías la puerta y salías y... ¿Eso ya te pasa en Jalapa? Sí. O sea, tú ya estás en Jalapa en un lugar así, en una plaza comercial, en una tienda, y cuando sales... ¡Fum! ¿Por qué? Porque tenemos un clima que no teníamos. Sí. O sea, Jalapa tenía un clima mucho más húmedo, con más días de lluvia, con días de calor más reducidos en número de días, y los calores no eran tan fuertes como los que hacen hoy. Sí. Y bueno, eso se queda aquí en la anécdota, pero cuando vas y hablas sobre Centro y Sudamérica, te das cuenta que los ciclos agrícolas se están trastornando. Sí, sí, sí. Que parte de la migración tiene que ver con eso. Que la gente estaba acostumbrada a ciertos ciclos agrícolas que se están trastornando, y entonces ocurre que tienen sequías en periodos que eran de cultivo. Entonces hay comunidades en donde se está perdiendo lo que era su fuente de vida, ciertos cultivos, y eso los está obligando a la migración. Huelga decir que también la violencia en algunos casos, ¿verdad? Pero está ocurriendo esto. Es el calentamiento global y es por la contaminación. Porque estamos quemando combustibles. Sí, sí, sí. Para generar energía, para producir cosas, hay que quemar petróleo. Sí. Sí. Asienten los invitados aquí, se ven entre sí y dicen, ¿ya ves? Sí, sí. Te dije. De eso va, de eso trata. Pero vuelto teatro. Exactamente. Pero vuelto teatro. Y por eso, pues, esto que decía Julio de que le pasaba antes y ahora también pasa y puede pasar después, es precisamente esto lo que decíamos de que la obra puede pasar en cualquier momento, ¿no? O sea, se puede posicionar en un pasado, en un futuro, en un presente. Y también dentro de la obra vemos esos viajes al pasado, al futuro al presente. Bien. El estreno es mañana. La función de mañana es a las 8. A las 8. El viernes también es a las 8. ¿8? Son en Área 51, Foro Teatral, aquí en Revolución. Luego el sábado es a las 7. A las 7. ¿Sí? Y el domingo a las 6. A las 6. Y los boletos cuestan... 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos general... 70 estudiante y bueno, los 2x1 y así. Claro, o sea, el boleto cuesta 100 o 70 para estudiantes, pero tenemos la opción del 2x1 llevando botellas de PET. El descuentito de las taparroscas. Las taparroscas. Y el llegar en bici. O sea, si van en bici, pues ya tienen 2x1. Y recordarlo también que esta obra forma parte de la invasión de estrenos en Área 51, y que todavía también se puede participar por su butaca de oro, la butaca platino. Ajá. Ah, cierto, porque ya hubo estreno, y ustedes son el segundo estreno. Sí. Son el segundo estreno. Entonces, quienes ya hayan visto la primera obra, vayan a ver esta, y faltan otras dos, participan en un sorteo, ¿no? Sí. En el que hay docenas. Es. Por ahí. Para la oro, para la butaca de oro, son docenas. Y para la platino son descuentos para meses posteriores, en otras obras, en otros eventos. Y pases y cosas por el estilo. Exacto. Así es. Está animado e interesante. Vamos a identificar de nuevo el programa. Regresamos para platicar otro poquito de la playa y de otra visita que tuvo Jalapa también en estos días. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. A ver, trataré de abreviar. Está en Jalapa, creo que todavía por aquí. Mauricio Castillo. ¿Alguien lo identifica? ¿Lo ubica? ¿Mauricio Castillo? Mauricio Castillo, sí. ¿No lo identifican? No. ¿No? Me suena, pero bueno, no. ¿Alguna vez vieron un programa que se llamaba Otro Rollo? Ah, cierto. Claro. Sí, Otro Rollo. Entonces ahí era Jordi Rosado, sí, Mauricio sí. Castillo, uh-huh. Y desde luego el titular Adal Ramones. Entonces yo creo que es el producto de medios de comunicación que mayor popularidad o lo puso en conocimiento de mucha más gente a Mauricio Castillo como alguien de la televisión. Luego estuvo en Miembros al Aire, ¿no? También en un programa. También por allí estuvo en Miembros al Aire. Es de lo que más lo puso en conocimiento de la gente. Y bueno, pinta. Y entonces acaban de inaugurar exposición en la de él. En el centro recreativo, ¿no? En el centro recreativo. Exactamente, uh-huh. Eso es lo que lo trae a Jalapa. Una exposición en donde creo que hay un autorretrato en gran tamaño. Y veía yo en redes sociales fotografías ahí de una bolsa de frituras, pero pintada, uh-huh. ¿No? Allí. Uh-huh. O sea, como una especie de naturaleza muerta. Muerta, muerta. Sí. Muy muerta, hablando de contaminación, ¿no? Pero sí este juego de ese tipo de empaques metalizados, arrugado, ¿no? Plasmarlo, ¿no? Llevarlo a la plástica. Entre otras cosas, tengo pendiente ir a visitar la exposición y creo que di una charla en el JJ Herrera a propósito de la creatividad. Y bueno, si nos pusiéramos a discutir sobre los valores de su punto de vista, pues habría quienes lo podríamos descalificar totalmente. Claro. Como producto Televisa, ¿no? O sea, lo podríamos descalificar. O habrá quien le encuentre algún valor. Si conoce su obra, su obra plástica. Sí. Pero yo quise mencionarlo además por la anécdota de que si bien con Miembros al Aire y Otro Rollo fue con las cosas que alcanzó mucha más popularidad, antes de eso estuvo en un programa que se llamó Los Domingos de Colitas. No me y que eso sí, no lo recuerdan ustedes porque están muy jóvenes. Entonces, así mientras en un canal pasaba En Familia con Chabelo, ¿verdad? En Imevisión, que todavía no era TV Azteca, en Imevisión, pasaba Los Domingos de Colitas. Entonces, un programa de personajes como animados, un tigre, un hipopótamo, un elefante, Hipo Azul, Deportigrillo, Garrillas el León, Mari Mariposa, todos estos encarnados como botargas. Como botargas. El concepto de los domingos, el concepto de colitas, tiene registro en Alemania, en Japón, en España, en Estados Unidos, en México. En México por primera vez se vio en unas capsulitas en Televisa. Y después en Imevisión tuvo programa todos los domingos. Entonces, pues, tengo un hijo de que lleva mi mismo nombre, le tocó ir a los domingos de colitas, no le tocó en familia con Chabelo, a él le tocó ir a ver los domingos de colitas en Imevisión. Entonces, estamos hablando ya de los 80s. Una de las cosas más sonadas con este programa fue que Ferrero Rocher estaba anunciando en Alemania sus chocolates con uno de sus personajes. Entonces el ministro de Alemania visita México y entonces acá los domingos de colita salen a protestar para llamar la atención de que hacían eso. Y ahí con uno de los conductores era Mauricio Castillo. Y yo tuve oportunidad de conocerlo y saludarlo porque por esas épocas yo hacía radio infantil aquí en Radio Universidad Veracruzana. Viajé varios domingos a Jalapa con la intención de incursionar con un personaje en ese proyecto. Y déjenme decir que dirigía los domingos de colitas José Solé. Oh. Es un pilar del teatro mexicano. Claro. No sé si en la Facultad de Teatro se lleve historia del teatro mexicano. O sea, dirigía a José Solé y escribía los guiones Tenorio. Sí, de el paletero tenía la razón. Miguel Ángel Tenorio. Sí. Entonces tuve oportunidad de saludarlos, conocerlos, y hice mi intento de querer llevar un personaje allá. Y entonces Mauricio Castillo me contó que él había vivido en la Sexta de Juárez, en Jalapa, y escuchaba Radio Universidad Veracruzana. Y claro que escuchaba un programa que se llamaba La Aventura de los Niños. Entonces, esa es la anécdota que quise recordar con ustedes ahora. Oh, a propósito de la visita de Mauricio Castillo a Jalapa, que está su exposición en el Centro Recreativo Jalapeño. Entonces vayan a verlo ahí. Lo conocemos por otras cosas, sí, más chabacanas, sí. Mucho más chabacanas, como es Miembros al Aire y otro rollo, pero pinta. Pues vamos a ver qué pinta. Sí. Mira. Pero no solo eso, vayan al teatro. También. Vayan a ver La Playa. Sí. Está aquí el autor, nos cuenta cómo surge esta historia, pero sobre todo lo más interesante es ir a desentrañar qué es lo que cuentan ustedes en una playa a propósito de la contaminación. Ay. De las cosas que tiene nuestro mundo y de las cosas que está perdiendo, ¿no? Sí. Y que estamos perdiendo. En funciones, mañana a las 8. Mañana a las 8, jueves a las 8, viernes a las 8. También, sí. Sí, sábado y domingo a las 7 y 6. Y 6. Y 6 de la tarde. En el área 51. Y son únicas funciones por lo pronto. Por el momento es la primera temporada. Es la temporada de estreno. Es todo las opciones. Y que tenemos la bonita posibilidad de crear una dinámica llevando nuestros envases de PEC para tener 2x1, yendo en bicicleta, los que son aficionados a este medio de transporte. Y atléticos. Porque acá, para subir los cerros. Sí, obtienen un 2x1. Y las taparroscas valen $1. Hasta 30 taparroscas. Hasta 30 taparroscas para reducir el costo del boleto. Del boleto. Sé pagarlo de otra forma. Sí, exacto. Finalmente. Pues qué gusto, que vinieron. No, gracias por la invitación. Claro, ¿quién va a venir la próxima semana? Le toca a las chicas de la guerra. Uh-huh. A las niñas de la guerra. A las niñas de la guerra. Ah, sí, perfectísimo, sí, sí. Aquí nos vamos a ver. Sí, así es. Y pues seguimos con las invasiones de estreno. Nos toca mañana invadir nosotros. Invadir. Nuestro estreno. Esperamos invadir más conciencias, ¿no? Que esta obra tenga esta posibilidad, esta suerte de concientizar, de ser sensible, de hacer sensible a las personas, con que una persona haga conciencia, no por un descuento, ¿no? Claro. Sino por el hecho de decir, oye, puedo hacer esto con un pequeño granito de arena, podemos hacer una playa hermosa. Claro. Al igual que con una tapa tirada al piso, podemos hacer un cerro de basura. Así es. Exacto. Pues les agradezco mucho que se dieron el tiempo de venir por acá. Y los invito, igual que nuestros radioescuchas, a que escuchen Escenaria todos los miércoles a las 9 de la noche. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México.